Smoke was filling up the house, a burning, yearning heat. Cats were watching through the haze and licking at their feet. They were licking at their feet. Sí, sí. Trabajo de mensajero. Desafío al viento. Tengo compañeros sospechosamente obesos, gordos. Y a cada abogado que le entrego sus rancios papeles con órdenes, desahucios, desalojos y deudas y crímenes contra la propiedad, le deseo la muerte más burocrática y amarilla. La muerte más triste y otoñal. La maldición de la soberbia. Mi castigo, sí señor, mi castigo es ser mensajero. Intermediario cobarde, pajarraco color marrón, mensajeando en vuelo titubeante, mensajeando para el santo sistema de las cadenas de papel. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.